Bienvenida, bienvenido al día 19, viviendo el optimismo. En la vida, no te conviertes en lo que quieres ni recibes lo que deseas. Te conviertes en lo que crees. De esta manera, viviendo con optimismo y encarnando el positivismo, manifestamos aquello que proyectamos al mundo. Durante este tiempo juntos, nos hemos dado cuenta de que nuestros cuerpos justamente hacen eso mismo. Como resultado de los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos, nuestros cuerpos inteligentemente reflejan nuestro estado actual de salud y bienestar. En cada momento, nuestros cuerpos son ejemplos claros de lo que realmente creemos. Hoy, Deepak ahonda más profundamente en este concepto y explica cómo vivir con optimismo se manifiesta en nosotros físicamente. Antes de meditar juntos, escuchemos a Deepak describir cómo nuestros cuerpos reaccionan a nuestros pensamientos y prosperan a través de las creencias afirmativas. As we've been discussing throughout our time together, what we think, do, and say influences our bodies. With each action, the brain sends messages to all the cells of our bodies, creating critical feedback loops that carry information for wellness or disease. Como hemos venido discutiendo durante nuestro tiempo juntos, lo que pensamos, hacemos y decimos repercute en nuestros cuerpos. Con cada acción, el cerebro manda un mensaje a todas las células del cuerpo, creando circuitos cruciales de retroalimentación que llevan información para el bienestar o la enfermedad. Living through a lens of optimism, then, we can bring our lives into balance and maintain optimal health. When we operate from a positive perspective, we are motivated to live the life we envision and confidently take steps to make that happen. Vivir a través de un lente de optimismo, entonces, nos puede traer equilibrio a nuestras vidas y mantener la salud óptima. Cuando operamos desde una perspectiva positiva, estamos motivados a vivir la vida que visualizamos y tomamos pasos con confianza para hacerlo realidad. Being grateful for who we are and what we have right now allows us to take stock of all the goodness in our lives. We understand we're always learning lessons. Therefore, we forgive ourselves and others because this moment is just a blink on our evolutionary path. Living optimism invites us to reach higher and become the fullest expression of our intentions. Estar agradecidos por quienes somos y lo que tenemos ahora mismo nos permite evaluar todo el bien en nuestras vidas. Comprendemos que siempre estamos aprendiendo lecciones, por tanto, nos perdonamos a nosotros mismos y a otros, porque este momento es un abrir y cerrar de ojos dentro de nuestro camino evolutivo. Vivir el optimismo nos invita a llegar más alto y a convertirnos en la expresión más completa de nuestras intenciones. We can also make other positive changes to support our healthy goals. Eating whole, nutritious foods, exercising regularly, and managing stress all enhance our lives. También podemos hacer otros cambios positivos para apoyar nuestras metas saludables. Comer alimentos nutritivos e integrales, hacer ejercicio regularmente y manejar el estrés mejora nuestra vida. Additionally, building a sustained meditation practice as we are doing during this challenge, may affect the production of the enzyme telomerase, which in turn builds telomeres, the endpoints of each chromosome. The fraying of telomeres is associated with aging, and keeping telomeres intact is associated with the health and youthfulness of our genes. Además, construir una práctica de meditación prolongada, como lo estamos haciendo en este reto, puede afectar la producción de la enzima telomerasa, que a su vez construye telómeros, los extremos de cada cromosoma. Cuando los telómeros se deshilachan, esto se asocia al envejecimiento. Mantenerlos intactos está asociado con la salud y la juventud de nuestros genes. It's important that we engage in a positive inner dialogue that supports the visions we hold for our lives and we act in alignment with those messages. In this way, we can establish a nourishing lifestyle that enables us to remain healthy, vibrant, and strong for the rest of our lives. Es importante que nos involucremos en un diálogo interior positivo que apoye las visiones para nuestras vidas y que nuestras acciones reflejen esos mensajes. De esta manera, podemos establecer un estilo de vida nutritivo que nos permite permanecer saludables, vibrantes y fuertes durante el resto de nuestras vidas. Before we meditate, let's contemplate a centering thought. My life unfolds in divine order. My life unfolds in divine order. Antes de meditar, contemplemos nuestro pensamiento central. Mi vida se desenvuelve en un orden divino. Mi vida se desenvuelve en un orden divino. Let's begin. Have a seat and close your eyes. Inhale and exhale, slowly and deeply. Comencemos. Siéntate y cierra los ojos. Inhala y exhala, lenta y profundamente. Start to repeat today's mantra silently to yourself. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Which means, my actions achieve maximal benefit with minimal effort. Comienza a repetir el mantra del día de hoy silenciosamente, para ti misma, para ti mismo. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. ¿Qué significa? Mis acciones logran el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. If you have thoughts, hear noises, or have feelings in your body, just repeat the mantra. Om Daksham Nama. Si tienes pensamientos, escuchas ruidos o tienes sensaciones en tu cuerpo, simplemente repite el mantra. Om Daksham Nama. Please continue meditating. I'll watch the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa meditando. Yo cuidaré el tiempo. Y al final, me escucharás sonar una suave campana. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. silently in the mind. Silenciosamente en la mente. release the mantra, allow yourself some time to rest. Libera el mantra. Permítete un tiempo para descansar. When you feel ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. Throughout your day, consider our centering thought. My life unfolds in divine order. My life unfolds in divine order. My life unfolds in divine order. A través de tu día, considera nuestro pensamiento central. Mi vida se desenvuelve en un orden divino. Mi vida se desenvuelve en un orden divino. Mi vida se desenvuelve en un orden divino. Namaste.